La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Escuchando a Tito Puente y su orquesta, los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. En esta noche, que es la noche número 31 de mayo, se acabó el mes de mayo, se acaba el quinto mes de 2017, una noche de lluvia en Jalapa. Aquí está, no como la tormenta de lunes y martes, pero está constante el aguacerito aquí en el centro de la ciudad, la capital del estado de Veracruz. Saludamos a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan en el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Saludamos con mucho gusto a nuestra compañera Soledad Macías, que está aquí con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto. Y bueno, pues como decíamos, está lloviendo aquí en Jalapa. En esas condiciones, algunos ya no salen de su casa, pues hacen bien, ¿no? Entonces los saludamos a los que están en su casa, que nos sintonizan, a los que van en su automóvil también los saludamos con mucho gusto. Conduzcan con cuidado, porque luego en esos momentos, con este pavimento resbaladizo, a veces se pone compleja la situación. Si es que hay que tener mucho cuidado al respecto. Ya ven, de repente se hacen baches o alguien se le fallan los frenos, en fin, todo lo que puede suceder. Y bueno, iniciamos con Tito Puente, porque justo un día como hoy, 31 de mayo del año 2000, falleció el gran Tito Puente, una de las grandes estrellas del jazz latino. Ernesto Antonio Puente era el nombre original, y bueno, era conocido como Tito Puente, que nace en Nueva York el 20 de abril de 1923, pero bueno, evidentemente su familia es latina, su familia es de origen puertorriqueño, y como muchos de ellos, muchos de estos pobladores de Puerto Rico vivieron en Nueva York, o fueron a poblar Nueva York, y ahí crece Tito Puente, y pues se alimenta del jazz, se alimenta de la música latina, y crea pues todo un movimiento junto con otros, por supuesto, que es el jazz latino. Y bueno, también ingresaría a ese mercado importantísimo que era la música de la salsa, ¿no? Entonces, él estuvo acompañando a grandes músicos del jazz como Dizzy Gillespie, como Lionel Hampton, como Ben Webster, Miles Davis, con Basie, Duke Ellington, con todos ellos estuvo de manera particular tocando Tito Puente en el mundo del jazz. Pero también en el mundo sabroso de la salsa, pues estuvo evidentemente con Celia Cruz, ¿no?, con Carlos Santana, con las Estrellas de España, era parte de ellas de esa fantástica agrupación. Y bueno, Carlos Santana justo le hizo muy famosa una de sus composiciones, que es Oye Cómo Va, tanto así que muchos pensaban que el Oye Cómo Va era de Carlos Santana, pero no, es de Tito Puente. Entonces, un día como hoy, 31 de mayo del año 2000, hace 17 años, falleció Tito Puente. Y bueno, hoy 31 de mayo también la Organización Mundial de la Salud, a través de la ONU, declararon el Día Internacional contra el Tabaquismo. Ustedes saben que tenemos varios días en el calendario, en el calendario de cada año, donde se recuerda alguna enfermedad o algún tema muy especial, donde tenga que ver sobre todo con la convivencia, con la mejor convivencia en este planeta. En ese caso se habla del tabaco. Y cada año, cuando se habla de las situaciones o de los problemas que crea el tabaquismo, pues las cifras son alarmantes, ¿no? Yo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que el consumo de tabaco mata más de 7 millones de personas por año en todo el mundo. 7 millones de personas al año mueren en el mundo por causas del tabaco. Por lo que la Organización Mundial de la Salud prohíbe la promoción y aumentar también el precio e impuestos al tabaco. Eso lo dice en este Día Mundial sin Tabaco. Y bueno, yo creo que la empresa tabaquera pues no ha de estar muy de acuerdo con esto, ¿no? Porque pues, de eso viven, ¿no? Recordemos en algún momento que algunas zonas de aquí de Veracruz, principalmente la zona de los Tuxtlas, la zona de Orizaba, de Córdoba, incluso aquí también en la región, se cultivaba el tabaco. Entonces era un buen negocio. Pero hay que tener cuidado en cuestiones de salud. Ese documento que hace la Organización Mundial de la Salud dice que el cultivo de tabaco además causa gran daño al medio ambiente por el uso extensivo de productos químicos, de energía y de agua, lo que se suma a la contaminación proveniente de las actividades de manufactura y distribución. O sea que no solamente la producción de tabaco daña al medio ambiente, también el consumo mismo del tabaco pues crea esos problemas. En la Organización Mundial de la Salud dice que el tabaco es una amenaza para todos, agrava la pobreza, reduce la productividad económica, afecta negativamente la elección de los alimentos que se consumen en los hogares y contamina el aire de interiores. Esto dice Margaret Chan, que es la directora general de la Organización Mundial de la Salud. El consumo del tabaco cobra la vida, como decíamos hace un momento, de más de 7 millones de personas cada año, contra 4 millones a principios del siglo XXI, fíjense, iniciando el siglo XXI, morían 4 millones de personas al año, ha aumentado a 7 millones por personas al año el consumo de tabaco, el tabaquismo, pues, y cuesta a los hogares y gobiernos más de 1.4 mil millones de dólares en gastos sanitarios y pérdidas de productividad. Actualmente el tabaco mata a la mitad de los que los consumen, o sea que suponiendo que de 10 personas que fumen, cuando menos 5 van a morir por el problema de tabaquismo. El tabaquismo afecta principalmente a personas de bajos recursos y constituye una causa importante de disparidades en salud entre ricos y pobres, según la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, yo tengo muchos amigos que fuman, ¿no? Amigas que fuman, y pues se vuelve un hábito, ¿no? Desgraciadamente se vuelve un hábito y les cuesta mucho trabajo dejarlo. Ya cuando empiezan los problemas de salud es cuando se empieza a pensar más en dejar el tabaquismo. Pero bueno, aquí están los datos, es los datos que dice la Organización Mundial de la Salud. Y hace una, ¿qué será? Un periodo cuando menos de 5 años, las cajetillas de cigarros o más, un poco más de 5 años, las cajetillas de cigarros las obligaron a poner una leyenda que a mí en lo particular me parece muy agresiva, que ponen algún animal muerto, ¿no? Diciendo que el cigarro es nocivo para la salud, o bien alguna persona con problemas severos, ¿no? Que enferma por problemas de salud del tabaco. Y bueno, esa propaganda en lo particular en las cajetillas de cigarro, yo creo que resulta agresiva. De todas maneras, los que fuman van a comprarlo, aunque tengan la peor imagen en la cajetilla, ¿no? Todos lo comprarán. La adicción al tabaco es muy fuerte, pero hay que tener muy en cuenta estas circunstancias. Aquellos que fuman, que calman sus nervios fumando, o que incluso vemos, por ejemplo, la actividad de los estudiantes, ¿no? Algunos estudiantes, sobre todo en este periodo que empiezan ya los exámenes, están muy tarde trabajando, pues fuman, ¿no? Se echan un cigarrito, como se dice, para calmar los nervios o descansar un momento. Todo eso crea un hábito. Y hay que tener muy en cuenta que el tabaco genera enfermedades, como dice la Organización Mundial de la Salud, y lo dicen, por supuesto, todos los médicos. Bueno, vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana, y aquí comenzamos. Esta noche en Voz Universitaria les comentaremos que estudiantes de Carolina del Norte realizan estancia en la Universidad Veracruzana. El economista Héctor Jaime Martínez Covaleda, de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, ofreció una conferencia en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales sobre la Revolución Comunera en Colombia. La Facultad de Pedagogía implementó con éxito el programa Transversa. Con motivo de los 60 años de la Facultad de Letras, académicos rememoran sus días como estudiantes. La Facultad de Ciencias Químicas será la sede de los Clubes de Ciencia México. La Universidad Veracruzana, en coordinación con la Universidad de Costa Rica, realizará seminarios sobre desarrollo sustentable. La compañía titular de teatro estrenará la obra El Puro Lugar. El Instituto de Artes Plásticas inaugura dos exposiciones de gráfica norteamericana. La Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta este viernes el programa Stravinsky para violín. Y estudiantes de la Universidad Veracruzana coincidieron en que cursar las asignaturas de la tutoría para la apreciación artística les brinda una educación integral. También hablaremos de Impulsa Mercado Urbano, que se llevará a cabo el próximo domingo 4 de junio. Y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Vínculos. Fíjense que nosotros nos preocupamos mucho por las situaciones que vive actualmente las relaciones México-Estados Unidos, sobre todo por la posición de Donald Trump, que es un auténtico chivo en cristalería, ¿no? Por todo lo que viene haciendo, no solamente contra México ni contra los países árabes o algunos, ¿no? Pues no todos, contra algunos grupos musulmanes. Y también en Europa, ahora que trae sus problemas con Alemania y las cuestiones comerciales. Pero bueno, digo esto porque pareciera ser que existe solamente esa relación o esa forma de que Estados Unidos reaccione ante México, pero hay muchos elementos, hay muchos lazos que hacen posible que esto sea solamente un momento en la historia, porque las relaciones y los intercambios que se dan, sobre todo en universidades, es muy amplio. Por ejemplo, miren, cuatro estudiantes de la Universidad del Este de Carolina, en los Estados Unidos, permanecerán durante un mes en la región Poza Rica-Tuxpan. Fíjense, de la Universidad del Este de Carolina vienen estudiantes y van a estar en la región Poza Rica-Tuxpan de nuestra Universidad Veracruzana, por supuesto. Como parte de un programa de vinculación con la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, cuyos integrantes enseñan el idioma inglés en distintas comunidades, practican el español y conocen la cultura mexicana. Participan en esa visita Kayla Carr, que es pedagoga de profesión, estudiante de un posgrado en artes de la Universidad del Este de Carolina, es asistente en la Biblioteca Pública del Condado de Wayne, en Goldsboro, y quien realizó su servicio social precisamente en esta Asociación de Mexicanos de Carolina del Norte. Al igual que Ankita Mishra, quien estudia salud pública y colabora en el laboratorio de ginecología en la Escuela de Medicina de Brody, trabajó como tutor en la Universidad de Pitt. En la misma delegación de Carolina del Norte participan Georgette Townsley, quien estudió la licenciatura en sociología, ella es embajadora de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Escuela de Carolina del Norte del Este y coordinadora interna de esta Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte. Además, así como la estudiante de trabajo social Taylor Hilliard también participa aquí, van a estar ahí, como decíamos hace un momento, en la región Poza Rica-Tuxpan. Bueno, pues obviamente les dieron la bienvenida. La que estuvo a cargo del vicerrector José Luis Alanís Méndez, quien manifestó que sin duda alguna, durante su estancia, tendrá la oportunidad de conocer no solo las instalaciones universitarias, sino convivir con estudiantes de diferentes facultades, así como de la Universidad Veracruzana Intercultural, en su sede de Totonacapan, además de tener contacto con habitantes de zonas indígenas cercanas. El vicerrector de la región Poza Rica, Tuxpan, dijo que hay una vinculación estrecha para favorecer la movilidad tanto de los estudiantes de la Universidad del Este de Carolina como de la Universidad Veracruzana. Esta es la primera visita y se esperan otras más, así como también el intercambio con estudiantes de la Universidad Veracruzana. Bueno, incluso cuando nosotros nos ha tocado ir en algunas ocasiones a transmitir desde Poza Rica, lo cual nos da mucho gusto ir a hacer controles remotos desde las regiones, nos hemos dado cuenta, platicando con los estudiantes, con académicos, que ellos piensan más en los Estados Unidos como una salida comercial y una posibilidad de trabajo. O sea, los estudiantes de la región Poza Rica-Tuxpan incluso tienen mayor facilidad de comunicarse hacia el norte que hacia el centro de Veracruz, que hacia nuestra Jalapa, ¿no? Entonces, es muy común pensar en esas relaciones que hace Poza Rica con universidades de los Estados Unidos. Y hay mucha relación. Bueno, por su parte, Juvencio Rocha, presidente de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, expresó que dentro de la iniciativa de esta asociación es el proyecto Learning Together, que es Aprendamos Juntos, con el cual se favorecerá el diálogo de saberes entre personas de diferentes culturas y naciones de la región Huasteca y Totonacapan para coadyuvar el desarrollo comunitario. Este proyecto es un acuerdo de trabajo entre la Universidad Veracruzana a través de las coordinaciones regionales de la internacionalización y género de esa institución, cuyo objetivo general es coadyuvar a la construcción de un enfoque intercultural con acciones de formación, vinculación, gestión y difusión. Dentro de las actividades planeadas están las visitas al parque temático Taquilxucut, a la zona arqueológica del Tajín y a la Universidad Veracruzana Intercultural Totonacapan. De igual manera, se prevé su asistencia de los estudiantes de Carolina del Norte a las facultades de Trabajo Social, de Pedagogía y de Enfermería, donde tomarán algunas materias, además de realizar actividades con algunas organizaciones sociales. Y justo fíjense lo que son las cosas. De acuerdo con los que estudian sobre estos casos de movilidad, y sobre todo, ya no hablamos de estudiantes, sino de la necesidad de trabajo, hay muchos veracruzanos trabajando en Carolina del Norte. Incluso nos comentaba el otro día el profesor Ariel Ortiz, que hace aquí su impacto deportivo y está siempre al frente de las noticias deportivas de la universidad y obviamente también de los deportes del estado a través de Radio Más y TV Más. Nos platicaba que los dueños del equipo de fútbol americano, las Panteras de Carolina, querían transmitir los partidos de las Panteras aquí para Veracruz, teniendo en cuenta que hay muchos veracruzanos allá en Carolina del Norte. El equipo es de fútbol americano. Entonces, imagínense cuántos trabajan de Veracruz en aquella zona, que el equipo de fútbol americano, los directivos, lo tienen pensado como una posibilidad de mercado aquí en el estado de Veracruz. Entonces, son, como les decía, siempre las relaciones que se dan entre la dinámica natural de los países es muy diferente a lo que dicen los políticos. Y qué bueno que así sea. Son las 20 horas con 20 minutos. Bueno, le mandamos un saludo a Eduardo Prom, que iba a venir aquí a entrevista, pero la lluvia se lo impide. Ya ven, a veces hay problemas con la lluvia. Él es coordinador del Mercado Impulsa, Mercado Urbano, que va a estar el próximo domingo 4 de junio en el Parque Doña Falla, y donde hay una serie de presentaciones muy, muy amplia de diversos trabajadores, diversas exposiciones que se hacen de productos diversos, donde vas desde la gastronomía, el diseño, la música, bebidas artesanales, terrarios y arreglos muy bonitos de jardinería. En fin, hay de todo en el Parque Doña Falla. Y pues este domingo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estará este mercado Impulsa, Mercado Urbano. Y pues los invitamos, esperemos que mañana venga Eduardo Prom, si no, pues ya le mandamos un saludo. Es de 10 de la mañana a 19 horas, es donde va a estar trabajando en el Parque Doña Falla, este mercado Impulsa, que además van mucha gente de la Universidad Veracruzana, están ahí algunos presentando sus productos diversos, y también pues van a algunos más van a comprar. Entonces, esto es el próximo domingo allá en el Parque Doña Falla, de 10 de la mañana a 19 horas. Ahora les comunicamos que en estos vínculos estuvo aquí en Jalapa Héctor Jaime Martínez Covaleda, economista de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, que ofreció la conferencia Los Campesinos en la Revolución de 1781 en el Virreinato de la Nueva Granada. Nueva Granada, así se le llamaba antes a Colombia. Eso fue en el Seminario Permanente Indígenas y Subalternos en la Historia, organizado por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Héctor Jaime Martínez explicó que la más reciente historiografía sobre la Revolución de 1781 en Nueva Granada, hoy Colombia, afirma que se trató de una revolución tradicionalista que no buscó una ruptura con el pasado colonial ni la independencia de España. en tanto que la versión oficial asegura que el movimiento comunero fue solo preparatorio para la independencia del país sudamericano del Estado español. Son historias muy particulares de lo que sucede ahí en Colombia, pero que refleja también cómo vivían los países de América Latina en las épocas en que los españoles estaban en estos territorios. En opinión del investigador Héctor Jaime Martínez, la revolución de 1781 fue básicamente campesina y plebeya, que registró importantes rasgos de una revolución moderna, con un contexto de amplios cambios económicos y sociales en la Nueva Granada y en la política de la corona española. En ese momento, los plebeyos tuvieron la capacidad de convocar a todos los sectores de la sociedad neogranadina, es decir, antes de que fueran colombianos, incluso a las élites burocráticas del Estado colonial en un proyecto común. Sobre las causas que motivaron esta revolución, dijo el académico colombiano, que las opiniones se encuentran divididas y se confunden con frecuencia. En tanto, el siglo XXI, los campesinos colombianos siguen siendo numerosos y creciendo en términos absolutos. Aportan la mayor parte de los alimentos a las ciudades y hacen los cultivos ilícitos con los que se elaboran los psicotrópicos. Pues sabemos que es uno de los problemas graves y naturales de Colombia desde hace años, ¿no? La producción de drogas. Agregó que el investigador, que han sido también los principales protagonistas los campesinos y víctimas de la violencia en Colombia y del largo conflicto armado que no ha parado desde 1945, a pesar de que hay acuerdos de paz. Son 20 horas con 24 minutos. Un recorrido por el campus. Hemos hablado aquí con varios académicos y con estudiantes también de la importancia de la transversalidad, esto es, que los programas educativos no se queden solamente en su especialidad, en lo que son sus propios objetivos, sino que tengan relación con otros programas educativos también, es decir, como lo que antes se llamaba como carreras, ¿no? Tener una relación, por ejemplo, los de psicología con sociología, los de biología con publicidad y relaciones públicas, en fin, hacer ese tipo de trabajo para tener una visión más amplia de lo que puede hacer sus proyectos. Entonces, la Facultad de Pedagogía de nuestra Casa de Estudios, por supuesto, realizó el foro Temas Transversales, Sustentabilidad, Género y Salud a través de la experiencia educativa, temas selectos de la orientación, en la cual se implementó el programa Transversa, cuya finalidad es permear desde una visión sistémica temas transversales como género, salud y sustentabilidad. La académica Rita Xochitl Roa Cerón imparte la experiencia educativa que pertenece al área terminal del plan de estudios de la licenciatura en pedagogía y compartió que tras una capacitación que les impartieron por parte de la Secretaría Académica sobre el programa Transversa, buscó cómo insertarlo precisamente en las clases de la Facultad de Pedagogía. Entonces, a partir del 12 de mayo se han realizado diversas acciones. Una de ellas fue la que se hizo el 24 de mayo, que consistió en el desarrollo del foro Temas Transversales, Sustentabilidad, Género y Salud, en el que participaron Lilian Carrillo Puertos, representante de Equidad de Género de la Facultad de Pedagogía, Vianey Illescas de Felipe, del área de capacitación de la Coordinación de la Unidad de Género, Amador Jesús González y Ana Luz Delfín Linaldi, guardián de la salud y coordinadora del programa de sustentabilidad en la citada entidad académica, es decir, en la Facultad de Pedagogía. El programa Transversa es impulsado y coordinado por la Secretaría Académica e integra varias dependencias y entidades académicas como la Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural, el Centro de Estudios de Género, la Dirección General de Relaciones Internacionales, la Defensoría de los Derechos Universitarios, la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. La afinidad de este programa, del programa Transversa, es permear desde una visión sistémica los temas transversales. Se trata de que la Universidad Veracruzana forme, además de profesionistas en las diferentes disciplinas, ciudadanos conscientes de su responsabilidad individual y colectiva. Para mayor información sobre este programa Transversa, lo pueden consultar en www.v.mx/secretaria-academica/transversa. Y ahí hay mayor información sobre este programa. Son las 20 horas con 27 minutos. Hemos comentado también en estos días que las facultades de antropología, de historia y de letras están cumpliendo 60 años. Entonces, en la Facultad de Letras ha habido una serie de actividades de manera muy particular, ellos están celebrando también, donde Mario Muñoz, Ángel José Fernández Arriola, Norma Angélica Cuevas Velasco y Magali Velasco, quienes además tienen en común haber estudiado en diferentes momentos en la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, participaron en la mesa Memoria y Recuerdo, con la que concluyó el tercer foro de egresados de la Facultad de Letras. El propósito de la mesa, dijo la directora de la facultad, Guadalupe Flores Grajales, fue que los estudiantes conocieran otra faceta de sus profesores, la que corresponde a la época en la que se formaron profesionalmente. La charla, moderada por Nida Vincent Ortega, partió de la pregunta: ¿por qué eligieron estudiar literatura en la Universidad Veracruzana? Bueno, esto dijo Mario Muñoz, que ya fue director de la Facultad de Letras, decano y doctorado honoris causa, ahora está al frente de la revista La Palabra y el Hombre. Dijo lo siguiente Mario Muñoz: en la Facultad de Letras tuve excelentes maestros: Librado Basilio, Sergio Pitol, Luis Mario Schneider, Mary Christen, Francisco González Aramburo, César Rodríguez Chicharro, quien me orientó muchísimo. Él fue quien me permitió ingresar a la Universidad Veracruzana a trabajar, es lo que dijo Mario Muñoz. Por su parte, Norma Angélica Cuevas, quien fue directora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, compartió que tres profesores fueron su eje, pues le impartieron materias desde el primero hasta el último semestre. Ellos fueron Alberto Espejo, Renato Prada y José Luis Martínez. Norma Angélica Cuevas señaló que su generación estuvo muy marcada por profesores que siempre buscaron inculcarles el gusto por la investigación y la preparación de una clase. En su intervención, Magali Velasco, que regularmente nos escucha aquí por Voz Universitaria, le mandamos un saludo, compartió que en algún momento tuvo el interés por estudiar biología y, sin embargo, desde pequeña ha tenido un gusto especial por leer y escribir. Es la zona en la que siempre me he sentido cobijada y protegida. Entonces empecé a investigar, encontré una carrera sobre literatura y no me equivoqué. Desde el primer día, aquí me sentí en casa, arropada por mis compañeros que tenían las mismas obsesiones. Finalmente, el actual director del Instituto de Investigaciones Lingüísticas Literarias, Ángel José Fernández, relató algunas de las circunstancias bajo las cuales se incorporó a la Facultad de Letras Españolas para concluir su licenciatura, de la cual ya había estudiado 2 años y medio en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Su principal interés, dijo Ángel José Fernández, fue que quería ser escritor. Mi generación fue muy curiosa porque teníamos mucho nexo con el instituto. Eso fue muy importante porque empezamos a tener contacto con la edición y preparación de libros y revistas, lo cual nos abrió mucho el panorama. También era la época en que se comenzó a leer la literatura de América Latina, del boom de la literatura latinoamericana. Hubo un vuelco en el estudio de la apreciación teórica, pero también en el bagaje de las lecturas, porque empezamos a leer a los latinoamericanos sin dejar a los mexicanos ni abandonar a los españoles. La actividad se desarrolló en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, esta plática que tuvieron los que fueron estudiantes y ahora son catedráticos o funcionarios, y ahí estuvieron también estudiantes, egresados y académicos de la Facultad de Letras. Son las 20 horas con 31 minutos. Para tener en cuenta. Bueno, esto no es de la Universidad Veracruzana, pero sí hay que tenerlo muy en cuenta. La Comisión Federal de Electricidad anuncia hace un momento que va a ajustar tarifas eléctricas en junio. Ya sabemos que cuando dicen vamos a ajustar tarifas es que van a aumentar la luz. ¿Usted recuerda lo que dicen los políticos cuando andan de candidatos, no? No, que vamos a hacer todo lo posible porque baje la luz, que bajen los impuestos, en fin, todo lo que usted quiera. Y bueno, ahora la Comisión Federal de Electricidad anuncia hace un momento que va a aumentar las tarifas. Para el sector industrial se prevé un aumento de entre 0.5% y 1.1%, mientras que para los clientes domésticos, es decir, para usted y yo que vivimos en nuestras casas, habrá una reducción, según esto, de 0.3% a partir de mañana. Entonces, según este ajuste de tarifas eléctricas, aumentará un poco a las empresas y según eso bajará en un 0.3% las tarifas domésticas. Pues hay que estar pendiente a ver si es verdad eso, ¿no? Luego uno ve el recibo que llega cada mes y de a poquito va subiendo, ¿no? Entonces hay que estar pendiente si esto se cumple realmente lo que dicen oficialmente y lo que realmente dice el cobro del recibo. Bueno, vamos a seguimos con nuestros temas de la Universidad Veracruzana y les comunicamos que la Facultad de Ciencias Químicas, Región Xalapa, será una de las 7 sedes que a nivel nacional albergará la Semana de Clubes de Ciencia México Verano 2017, evento que se realizará del 30 de julio al 5 de agosto. Estos Clubes de Ciencia México es una organización creada hace 4 años por investigadores radicados en México y los Estados Unidos, cuya misión es expandir el acceso a la educación científica de alta calidad, inspirar y guiar a jóvenes para convertirse en la futura generación de innovadores y científicos del país, que tanta falta hace. No solamente habría que motivar a los muchachos para que hagan buen trabajo de ciencia, sean buenos científicos, sino también buscar que exista apoyo económico para que puedan hacer todo su, puedan desempeñarse como buenos científicos. Sofía Reina Fernández, alumna del octavo semestre de la Facultad de Ciencias Químicas e integrante de ese equipo organizador, dio a conocer que durante 7 días los participantes recibirán cursos intensivos y gratuitos junto con actividades prácticas y dinámicas de inmersión a la investigación científica. Esos serán impartidos por expertos de las universidades de Harvard, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT de Massachusetts, Stanford, la Universidad de Stanford, la Universidad de Rice, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Veracruzana, por supuesto, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, el Instituto de Ecología, la Universidad de Michigan y la Universidad Estatal de Arizona. Los estudiantes que sean seleccionados aprenderán sobre temas de ciencia y tecnología de punta, no solo desde el aspecto teórico, sino a través de experimentos, demostraciones y la construcción de programas o dispositivos creados por ellos mismos. Durante una semana intensiva serán impartidos 8 talleres, 5 en español y 3 en inglés. Para ello, en la Facultad de Ciencias Químicas se conformarán igual número de clubs, cada uno con capacidad para 20 personas, quienes van a desarrollar experimentos avanzados, prototipos y otras actividades vinculadas con la ciencia de vanguardia. Este espacio permitirá además la construcción de conexiones entre estudiantes e investigadores. También se diseñarán y compartirán cursos en línea a través de una plataforma denominada Minimox, que quiere decir cursos en línea masivos y abiertos. De igual forma, los clubs de la Ciudad de México fomentan la paridad de género y la participación de estudiantes de los primeros semestres de nivel universitario y los últimos de bachillerato, tanto de escuelas públicas como privadas. La intención general es que los usuarios desarrollen habilidades científicas, adquieran otro panorama de la ciencia y en un futuro se desenvuelvan de forma profesional. Ese evento también se va a llevar a cabo de forma simultánea en Ensenada, Baja California, en Guanajuato y en Mérida, Yucatán, y del 6 al 12 de agosto en Chihuahua, en Monterrey y en Oaxaca. Los alumnos interesados tienen hasta este domingo 4 de junio para inscribirse en línea, o sea, queda poco tiempo. De ahí vendrá un proceso de selección en el que se tomará en cuenta la motivación y pasión de los aspirantes que tengan por la ciencia y el desarrollo tecnológico. Para ello, los interesados pueden ingresar a este sitio, que es www.clubesdeciencia.mx, o bien hay una página oficial en Facebook que es Clubes de Ciencia México, y simplemente dar clic a la convocatoria y ahí tendrán pues mayor información sobre estos interesantes Clubes de Ciencia de México, donde hay una gran interrelación entre científicos, sobre todo de los Estados Unidos y de otras partes del país. Son las 20:36. Producto del convenio de colaboración suscrito entre la Universidad Veracruzana y la Universidad de Costa Rica, el 12 de junio próximo, ambas instituciones ofrecerán de manera conjunta un seminario que tendrá como tema central la gestión ambiental para un desarrollo sustentable. Lo anterior lo dio a conocer María de los Ángeles Chamorro Zárate, coordinadora de la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad que ofrece la Facultad de Biología. María de los Ángeles Chamorro informó que el seminario tendrá como sede la USB Xalapa y será transmitido por el sistema de videoconferencias a la Universidad de Costa Rica, Campus San Ramón. Las actividades serán inauguradas a las 10 de la mañana y van a continuar hasta las 13:50 con la participación de académicos de ambas instituciones de educación superior, quienes ofrecerán ponencias que van a durar entre 10 y 20 minutos aproximadamente. María de los Ángeles Chamorro Zárate precisó que en el intercambio de conocimientos entre investigadores de la Universidad Veracruzana y de la Universidad de Costa Rica ha focalizado coincidencias entre las maestrías que imparten en relación con la gestión ambiental, que existe gran afinidad en sus proyectos, que aterrizan los proyectos de intervención hacia la atención de necesidades de la población. La investigadora María de Los Ángeles Chamorro explicó que en el seminario participarán 5 docentes de la Universidad de Costa Rica y 12 de la Universidad Veracruzana. Al siguiente día se tiene programados trabajos de campo en localidades de Cofe del Perote y para el día 14 una visita a la planta de lombricomposta en Teocelo a petición de los propios académicos de Costa Rica. Esto será pues en el mes de junio, en esta relación con la Universidad de Costa Rica y los programas de sustentabilidad, que como decíamos al mediodía, por cierto, perdón, que Costa Rica tiene trabajos muy interesantes sobre este tema, ¿no? El tema de la ecología, el tema de la sustentabilidad y el cuidado de selvas tropicales, de algunos bosques, en fin, todo es un gran conocimiento de la Universidad de Costa Rica y se tiene una relación pues muy estrecha con nuestra universidad. Son las 20 horas con 38 minutos. Arte y cultura. Se acerca el fin de semana y siempre hay muchas actividades culturales, artísticas y culturales a las cuales pues hay que armar la agenda para ir. Es muy importante, es realmente interesante la oferta que tiene Xalapa al respecto. Por ejemplo, el viernes 2 de junio, la organización teatral de la Universidad Veracruzana, la ORTU, estrenará el montaje El Puro Lugar, una coproducción de la compañía titular de teatro y Teatro Línea de Sombra, que estará en cartelera hasta el 18 de junio en la sala de Agoberto Guillomín del Teatro del Estado. El concepto es de Jorge Vargas, de Alejandro Flores Valencia y de Luis Mario Moncada. En la dramaturgia de creación se ha trabajado en colaboración con los actores de la ORTU y los actores invitados. La obra propone una reflexión sobre la violencia, este tema que vivimos todos los días en ese país, a partir de 3 acontecimientos cruentos en épocas distintas, pero que entrañan una sospechosa e inquietante simetría. Primero, una golpiza a 9 actores de la Universidad Veracruzana que fueron vapuleados brutalmente en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1981, mientras presentaban la obra Cúcara y Mácara, que hacían pues una crítica severa al sistema político mexicano, pero también a la religión misma, ¿no? Entonces, fueron golpeados por unos grupos extremistas de la derecha, los compañeros de la ORTU, entre ellos estaba el recordado Osme Israel. Bueno, ese es uno de los puntos que recuerdan en esta obra. El otro punto de violencia fue la paliza a 8 estudiantes de la Universidad Veracruzana que fueron atacados por un comando armado de 10 individuos en un cuarto de 3x4 metros en la ciudad de Xalapa. Eso fue en junio de 2015, llevan a ser 2 años de esa golpiza, y pues no ha habido ninguna solución, ninguna respuesta al respecto de qué fue lo que pasó, mientras que estos jóvenes lo que hacían era celebrar el cumpleaños de uno de ellos, ¿no? Bueno, ese es el otro caso, y el otro caso que van a recordar con esta obra que se llama El Puro Lugar, será el asesinato en 1924 de 10 obreros magonistas que son conocidos ya como los mártires del 28 de agosto, cuyos nombres llevan las calles aledañas al cuarto donde precisamente se golpeó a los estudiantes en el 2015. El proyecto ha llevado un proceso de casi 2 años. La primera parte se desarrolló entre abril y octubre de 2016 y consistió en una serie de presentaciones a público en un pequeño cuarto a manera de capítulos mensuales, siempre para un público específico de 100 espectadores, quienes al principio atendieron la convocatoria a participar como tales. Lo que ahora se presenta es la versión escénica de ese proceso. Se repara en las formas que adquiere la violencia, en tanto prácticas rutinarias para reprimir, aplicar castigos ejemplares, instalar el miedo y salvaguardar la impunidad, pero también en la violencia como una oquedad que absorbe y devora todo lo que está a su alrededor, es decir, que su destello fija la experiencia traumática y borra los detalles mínimos de la vida. Eso es lo que también desaparece donde rige el miedo, lo que desaparece en un paisaje de vaho y niebla. Es lo que dice en esa descripción de la obra El Puro Lugar, que va a estar en cartelera a partir del próximo viernes 2 de junio, del 2 al 18 de junio, será en la sala de Agoberto Guillomín, de Teatro del Estado, con 2 funciones. Jueves y viernes se da a las 20:30 horas y 21:30 horas. Jueves y viernes, 20:30 horas y 21:30 horas. Sábados y domingos, 19:30 horas y 20:30 horas. El costo del boleto es de 80 pesos entrada general y 60 pesos estudiantes e INAPAM. El cupo es limitado a 36 personas, como tiene una característica muy especial. Esta obra pues está limitado a 36 personas. Bueno, son las 20 horas con 43 minutos. Ahora les comentamos que el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana inaugura el día de mañana a las 20 horas en la Galería Fernando Vilchis dos muestras de gráfica norteamericana contemporánea. Se llama ¿Dónde está mi pistola, arpón y los norteños? Así se llama la obra, ¿eh? ¿Dónde está mi pistola, arpón? Y tienen una gráfica realmente muy interesante, ¿eh? Como actividad previa, John Hickok, Adriana Barrios y Andy Villanueva, quienes contribuyen en estos montajes, hablarán en torno al trabajo creativo que presentan. Esto será a partir de las 6 de la tarde en el Instituto de Artes Plásticas, que será pues el lugar donde será esta exposición. La primera, que se llama ¿Dónde está mi pistola, arpón?, está integrada por 29 piezas en una carpeta realizada por colegas y alumnos de Tom Drucker, artista y catedrático de la Universidad de Texas en Austin. El título se deriva, según se cuenta, de la única frase que Tom sabe en español, e implícito en ella se palpa su sardónico humor. O sea, solamente se sabe esa frase Tom Drucker en español. ¿Dónde está mi pistola, arpón? ¿Qué quiero decir con eso? Su pistola, arpón. A lo mejor malentendió una palabra, ¿no? Pero bueno, me imagino, ¿no? Entonces la idea de ese proyecto fue precisamente de un amigo cercano a Tom Drucker, quien enfermó gravemente justo después de jubilarse, deprimido porque ya no podía dedicarse a su producción personal en el taller. ¿Pero qué se podía hacer alrededor de la citada frase en gráfica? A algunos de los participantes los sedujo la palabra arpón, plena de exóticas cadencias. Otros imaginaron y propusieron lo que el sonido emitido al pronunciarla despertó en ellos. No obstante, todos tenían en común el afecto, la amistad y el respeto a un artista que dedicó su vida a hacer arte. Y bueno, la gráfica que nos presentan en el boletín que circula para anunciar esta exposición es realmente interesante, y aparte con un dibujo que es una locura, ¿eh? Está como una silla de ruedas que está movida por una gran hélice de un molino, o sea, ese es su motor como para moverse con el viento, y es manejada por un personaje que es un hombre, pero su rostro de este hombre es un gallo. O sea, es una combinación surrealista realmente fantástica. Hay que ver esa exposición donde está mi pistola, arpón. Y bueno, la otra exposición es Los Norteños, que se dará a conocer también el día de mañana. Esta llegó mediante uno de los participantes de esa exposición de ¿Dónde está mi pistola, arpón? En ella se aprecia el arte que se produce actualmente en la Universidad de Wisconsin. La muestra, curada por John Hickok, incluye además de su obra imágenes y piezas de Emily Arthur, maestra de gráfica en la misma casa de estudios allá en la Universidad de Wisconsin. Varios temas cruzan en esa carpeta, como la explotación, la asimilación y el control de los nativos americanos en Estados Unidos. Emily Arthur destaca también la preocupación por el medio ambiente, la deslocación y el exilio, inquietudes también de los artistas alumnos, quienes retoman los temas como una señal de futuro en el norte. El Instituto de Artes Plásticas está ubicado en la avenida Primero de Mayo, número 21, en la colonia Obrero Campesina, ahí a un lado del Museo de Antropología. Su teléfono es el 840-3244, por si quieren información sobre estas exposiciones, que se ven muy bien, por cierto. Y bueno, evidentemente la entrada es libre a estas exposiciones. Mañana se inaugura. Vale la pena estar desde las 6 de la tarde ahí en el Instituto de Artes Plásticas. Son las 20 horas con 47 minutos. Bueno, se va acabando el semestre, pero también va acabando la temporada de ese semestre de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Cerca de finalizar la primera temporada de conciertos 2017, este viernes 2 de junio, la Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta el concierto para violín en re mayor del compositor ruso Igor Stravinsky, bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti y con la participación especial del violinista español Francisco Fullana. También se interpretará una obra de Robert Schumann. Aclamado por sus actuaciones en Europa y Estados Unidos, Francisco Fullana está disfrutando de una pujante carrera internacional en conciertos, en recitales y como músico de cámara. Elogiado por Gustavo Dudamel, ese famoso director de orquesta venezolano, elogiado como un violinista con enorme talento, así se describen a Francisco Fullana. El Boston Globe, el periódico de Boston, lo ha descrito como violinista muy especial y el mundo lo denomina grande, muy grande. Esos son los adjetivos que hay sobre Francisco Fullana. Durante las últimas temporadas destacan sus interpretaciones del concierto de Brahms bajo la batuta de Gustavo Dudamel, así como su memorable concierto de Mendelssohn con el mítico Sir Colin Davis y la Bayerische Philharmonica. Es la orquesta donde tocó. Donde ha interpretado la música Francisco Fullana es en países como España, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Venezuela, Israel, Argentina, Italia, Portugal, Corea del Sur, México y Japón, ante audiencias distinguidas que han incluido a los reyes de España. El concierto para violín en re mayor de Igor Stravinsky fue estrenado en octubre de 1931 por la Orquesta Sinfónica de Radio Berlín. A pesar de la buena acogida que recibió, no entró en el repertorio frecuente de violinistas y orquestas, sino hasta después de 1972. En el mismo programa se interpretará también la Sinfonía número 4 de Robert Schumann, obra escrita a causa de su reciente matrimonio con Clara Wieck, ya que el compositor quería evocar a su esposa a través de su nuevo trabajo orquestal. Luego de terminada, la sinfonía fue estrenada en diciembre de 1841. La cita para ese concierto, del próximo viernes 2 de junio, será a las 20:30 horas en la Sala Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. El costo de las entradas es de 80 y 120 pesos. Para mayor información pueden consultar la página www.Orquesta Sinfónica de Jalapa o visitar Facebook Orquesta Sinfónica de Jalapa. También recuerden que si usted no va al concierto, lo puede escuchar aquí a través de Radio Universidad Veracruzana en 90.5. Son las 20:50. La Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad Veracruzana realizó un festival en el que estudiantes dieron a conocer el trabajo realizado dentro del programa Tutoría para la Apreciación Artística. Esto fue durante el periodo febrero-julio 2017. En ese evento, que se llevó a cabo en el auditorio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación, alumnos de la Universidad Veracruzana mostraron las habilidades aprendidas en las experiencias educativas de este programa, que está orientado a fortalecer la formación integral de los estudiantes. Carlos Escudero Campo, titular del Departamento de Formación de Tutoría para la Apreciación Artística, afirmó que la formación integral de los universitarios es muy importante, además de que va de acuerdo con el modelo educativo de la Universidad Veracruzana. Damaris Hernández Ramírez, que es estudiante de la licenciatura en psicología, quien cursó la experiencia educativa Apreciación de la Música, comentó que a lo largo del semestre aprendió mucho acerca de las tradiciones en México de los distintos géneros musicales que existen en el país. La joven, que interpretó en el festival una pieza del Son Jarocho, aseguró que poder elegir estas asignaturas como parte de su formación profesional la enriquece culturalmente. José Ángel Cruz Ramírez, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil, narró que dentro de la experiencia educativa Geografía de la Música Popular Mexicana, descubrió a qué región corresponde cada baile tradicional, así como los vestuarios de estos y los principales artistas de cada uno. Claudia Beatriz Pineda Bonilla y Alma del Rocío Romana Samar, estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas y quienes cursaron la experiencia educativa Mueve tu cuerpo al ritmo del son, interpretaron algunos bailes de huapango, para lo cual utilizaron un traje tradicional de este baile. Pues qué interesante, ¿no?, hacer este tipo de experiencias educativas, porque además de aprender, pues se divierten mucho, ¿no? Claudia Pineda mencionó que dentro de la experiencia educativa aprendió a bailar huapango, son y danzón, lo cual fue una excelente experiencia, ya que pudo desenvolverse y ejecutar esos tres bailes. Alma Román compartió que dentro de esta experiencia educativa aprendió mucho también acerca de los bailes del estado de Veracruz, así como de sus tradiciones. Es excelente que la Universidad Veracruzana nos dé la opción de aprender sobre estos temas, ya que a veces los estudiantes no tenemos el tiempo y la motivación suficiente. Pero programas como Tutoría para la Apreciación Artística nos animan a expandir nuestros horizontes de conocimiento, dice Alma Román. Son las 20:52. Thank you. ¿Usted lo reconoce? Bueno, la música es de Ennio Morricone, por supuesto. Pero es una película muy famosa que hizo época. El bueno, el malo y el feo. Y ahí aparece precisamente Clint Eastwood. Y lo recordamos porque un día como hoy nació en San Francisco, California, este gran actor, gran director, guionista y también compositor. También hace la música Clint Eastwood de algunas películas o hace música para él mismo, ¿no? Es un genio. Clint Eastwood es un genio del cine. Y todas sus películas, la mayoría de ellas son realmente muy interesantes. Que la mayoría de ellas no tienen desperdicio alguno. Por ejemplo, esa trilogía de Sergio Leone, donde se puso de moda el llamado Spaghetti Western, porque Sergio Leone era italiano, ¿no? Por un puñado de dólares, La Muerte Tenía un Precio, y El Bueno y el Feo, El Bueno, El Malo y el Feo, son, pero clásicos, clásicos del cine de vaqueros, si quiere llamar así, o como le llamaban el Spaghetti Western. Pero hay otras películas que son fenomenales, por ejemplo, Harry el Sucio, o Sin Perdón, que también hablan sobre una historia en el oeste, ¿no? La Chica del Millón de Dólares, tremenda película, ¿eh? Es una gran actuación, en todas ellas hace una gran actuación Clint Eastwood. Está, por ejemplo, también Escape, Fuga de Alcatraz, es sensacional, Fuera de la Ley, En la Cuerda Floja también, muy buena, El Sargento de Hierro, En la Línea de Fuego, Los Puentes de Madison, El Gran Torino, que es una película excepcional, si no la han visto, véanla, realmente es muy recomendable El Gran Torino, donde nos demuestra una calidad humana de un hombre que aparentemente es rudísimo, y lo mismo sucede cuando con el manager de La Chica del Millón de Dólares, ¿no? No, Clint Eastwood es tal vez uno de los actores, de los directores, de los guionistas, de los productores más importantes del cine, no de los Estados Unidos, sino del cine en el mundo. Entonces recordamos aquí al final al gran Clint Eastwood, que cumple el día de hoy, está cumpliendo 87 años. Y así, recordando a esa gran estrella, nos despedimos de esta informativo Voz Universitaria. Los invitamos a que mañana nos acompañe a partir de las 14 horas y también a las 20 horas, por supuesto, en la emisión nocturna de Voz Universitaria. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros aquí en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, también muchas gracias. Germán Martínez Aceves, les desea que pasen una muy buena noche, con lluvia sabrosa, pero va a estar bien. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.